Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, la audiencia de la 36. Buenos días, Lidia, en los controles. Buenos días, el compañero Nelson Altieri, que ya debemos tenerlo por ahí. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos, a la audiencia, a Lidia, por el trabajo. Y bueno, acá estamos, ¿verdad? Tú sabes, Silvia, que habíamos preparado un... Ya empiezo derecho, ¿verdad? Digo, empiece nomás, que el tiempo apremia. Sí. Tú sabes que habíamos preparado continuar con el tema de las petroleras aquí, en nuestro mar territorial, y contar algunas cosas interesantes, viste, que están pasando. También lo que está pasando con las imágenes del Falcor, de nuestros científicos, todo eso. Pero como frente de lucha, creo que la lucha hoy en día está en Palestina, Gaza, me gustaría, no sé a vos qué te parece, hacer un cambio de tema, ¿verdad? Porque si bien esto de las petroleras va a demorar un poquito, todavía está viéndose todo eso, el Maribe de Petroleras, la organización a la que pertenecemos, está lidiando con todo eso. Creo que hoy en día hay un estallido brutal, y es Palestina, Gaza, es la flotilla que va a llevar un corredor humanitario. Creo que el tema de hoy en día es cómo la gente se está rebelando ante los gobiernos que callan todo esto. Sí, dime. Es perfecto, Nelson. Hoy el destino de la humanidad se está jugando en Gaza. Se está jugando en Gaza. Hay una cosa interesantísima, que en mi Facebook es, y fueron a matar a Gaza y Gaza revivió en todos nosotros. Me pone los pelos de punta. Así se dio y así va a ser. Digo, fueron por Gaza y Gaza revivió en todos nosotros. Es fundamental lo que está pasando y que esta es la liberación mundial, ¿verdad? Para hacer la punta del oído, para tener un poquito más humano con todos, y dar por tanto con el sionismo, con los gobiernos cómplices, como esto, y no tengo empacho en decirlo, quedó muy bien hace unos días cuando los lugares estaban vacíos. Y bueno, hay que no tener pelos en la lengua para decir faltaron y son cómplices. Nelson, yo te diría que te acerques más a tu base, de ser posible, porque bueno, se entrecorta un poquito. Sí, está entregado, sí. Sí, te iba a decir. Pero bueno, ahí tenemos la flotilla, Sumud, que Sumud representa la resistencia, la resiliencia palestina, el amor a su tierra, y de ahí los van a sacar muertos, y tienen toda la razón del mundo, ¿verdad? Sí. 44 países están embarcados en esta ayuda humanitaria, a la que se suma gente que está llegando a Egipto para entrar a Gaza, de alguna forma o manera. Egipcios están lanzando comida al mar en botellas para que le llegue a Palestina. arroz, granos, lo que sea, viste que el mar, la marea se lo lleva, y ellos lo encuentran para alimentarse. Es muy triste, pero es increíble, ¿no? Es increíble lo que está pasando. Pero bueno, estamos embarcados en esa flotilla, lamentablemente estamos ahí. Y estamos ahí. Estamos ahí, estamos todos ahí, cada uno buscando un gesto, grande, pequeño, mediano, pero un gesto diario. Un gesto diario que, sabes, como te estaba diciendo también una periodista española, que el que no puede hacer nada en la flotilla, el que no puede llegar a Gaza, el que no puede hacer nada, que lo haga en su casa, que lo haga en su casa, no comprando productos sionistas que dan las armas para esto, ¿verdad? Que lo haga en su casa, o sea, que no compre esos productos, que ya todos que son, para ayudar a que esto, ¿no? O sea, la lucha está en casa también, y eso es importantísimo. La idea del boicot, de aplicar el cierre de en todo lo que se pueda, el cierre de ingresos de dinero a ese ente que está asesinando impunemente cada minuto. No está asesinando, sabe que está cazando, ¿no? Es una caza, Sí, ¿no? Porque sí, sí. es de comida, y cuando van a buscar la comida hacen puntería, ¿viste? Entonces no puede ser, ¿viste? No, no, no, no, no, no, no es humano, no es, está a una altura que es increíble, ¿verdad? Pero bueno, y otra cosa, digo, que también me gustaría resaltar es la complejidad de los canales uruguayos, ¿verdad? Los canales están diciendo, Netanyahu dijo, Netanyahu hace, Israel dice, y no pasa absolutamente nada lo que está pasando en Palestina. Digo, es Sí, una realidad lo que están haciendo. Digo, sí. y hay que hacer un boicot contra ellos, o por lo menos dedicarnos a ellos, ¿verdad? Que están siendo cómplices, y al igual que los gobiernos se venden por el vil dinero de que el sionismo les da, ¿verdad? Y no están, porque esto está saliendo todo el mundo. No tenés más que agarrar el celular, buscar flotillas UMMU, y directamente poner ubicación, y directamente te da todo. No solo los que están navegando, no solo lo que está pasando en Gaza, te da todo, digo, y tenés que informarte de esa manera cuando los canales hablan de Netanyahu y lo que dice Netanyahu, ¿viste? Es tan así, y en algunos países hemos visto a programadores, a periodistas, reclamar por eso, decirlo públicamente. El medio en el que yo trabajo está ocultando la masacre en Gaza. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Aquí nadie lo dice. Aquí solo los medios solidarios con los pueblos, como hay, y sobre todo medios escritos y radios comunitarias. Por el resto, lo que tú decís, los grandes medios de comunicación están haciendo política a favor de Israel. Exacto, sí. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, grandioso lo que estaba en Colombia, viste, que quiere hacer una fuerza para entrar en Israel, una fuerza militar para entrar en Israel, para parar todo esto, de varios países, una fuerza multinacional. Lo dijo ayer Petro. Y bueno, no sé si se hará, no sé si vendrá, pero digo, la idea está muy buena, la idea que seguirla buscando, y digo, porque las flotillas, sí, evidentemente, digo, llegará o no, pero digo, de alguna forma, digo, si ellos trabajan con la fuerza, hay que darles con la fuerza. Traer la fuerza para que esto se termine una vez por todas. Y ya no me vengan con los dos estados. Yo ya, para mí, ya está, ¿viste? Digo, es imposible. Los niños que tienen ahora 4 o 5 años, muchos de ellos mutilados, imposible que dentro de 10 años convivan con esta gente, ¿no? Para mí, nunca acabarse todo esto, ¿viste? Digo, para mí, es porque es personal lo que te estoy comentando, pero ya no hay lugar al Estado, ¿viste? Lo que hicieron, deja o sea, muy profunda en todos nosotros. Sí, somos muchas los que pensamos también así. Somos muchas y muchos. Lo terminará resolviendo, por supuesto, el pueblo palestino en su territorio, pero nosotros también tenemos nuestro propio pensamiento, ¿no? Análisis sobre eso. Y tú estás mencionando la flotilla. Hay una uruguaya embarcada en la flotilla. Ella se llama Romina Galini, y que escuche el gobierno uruguayo, el gobierno uruguayo, el gobierno de este país está obligado a proteger la vida, la integridad física y la libertad de esa joven mujer de la pesca, sindicalista del Sindicato Único de la Pesca, está obligado a hacerlo. Ayer volvíamos a leer a Francesca Albanese, sí, relatora especial de Naciones Unidas, que vuelve a afirmar: la flotilla está dentro del orden legal internacional. Sí, sí, clarísimo. Aparte, ellos no van a llegar a Israel, ellos van a llegar a las costas de Gaza. O sea, ellos van a llegar a territorio palestino ilegalmente ocupado por Israel, según el dictamen de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional. Nuestro gobierno está obligado a defender a toda esa flotilla y particularmente velar por la integridad física, la libertad y la vida de Romina. Te iba a decir, exacto. Que te iba a decir, yo me he comunicado, o sea, me he comunicado, no, digo, he dado likes y he puesto cosas en su Instagram, y me han contestado, tengo como 9 respuestas, ¿viste? Y todos, dando likes, gracias, estamos con ustedes, la verdad que es impresionante lo que está pasando, y esto es un golpe. Yo vuelvo a internet, la verdad, esto es, está revelando la verdad de los gobiernos como el nuestro, dando la absoluta verdad que ellos dependen del dinero sionista para perpetuarse en el poder, ¿no? Exactamente, exactamente. Y uno sospecha que ideológicamente están muy de acuerdo con el gobierno sionista, que ideológicamente, tal como ellos conciben la sociedad y el mundo, tal como ellos conciben lo ambiental y la salud, están muy de acuerdo con el sionismo. Arrasar con lo que está vivo, claro. Hacer únicamente fábricas de producir dinero para el gran capital, y en eso están. Exacto. Yo no encuentro otra razón, Silvia. No encuentro por qué se callan la boca, por qué no dicen absolutamente nada, por qué se cierran los labios. Carolina Pose, no sé por qué, Orsi dice la barbaridad de vamos a traer a cultivar nuestra tierra. Unas cosas que son totalmente fuera de lugar, digo. Cuando lo que se precisa es el apoyo, digo, están diciendo cualquier barbaridad, digo, para sacarse de arriba lo que le está tapando, que lo que está tapando es la culpa, ¿ah? Digo, no sé, son verdades que uno va, o sea, a mí es mi propia verdad, pero creo que es lo que está resaltando todo esto, y es lo que se, simplemente es eso, está revelando la verdad, ¿verdad? La verdad, sí, ¿no? Es una verdad que ha tomado, que ha hecho carne en el mundo, lo que habla bien de la humanidad y habla muy mal de los gobiernos. Entonces, la humanidad también tiene que empezar a plantearse por qué promueve esos gobiernos. Pero bueno, ese ya entraríamos en otro tema. Sí, que está muy relacionado, ¿no? Está muy relacionado. Seguro. O evidentemente, digo, salta a la vista, digo, que digo, no puede ser que se callen la boca como se están callando, ¿verdad? Porque, Silvia, digo, uno hace unos años atrás pensaba, bueno, fenómeno, el sionismo tiene la Reserva Federal de Estados Unidos y comanda Estados Unidos por lo que manda dinero a nivel capitalista, Digo, pero nos estamos dando cuenta que aquí también en el Claro, mundo también, y ese no, colonialismo. no, no es solo Trump, ¿no? También es Carolina Cose y Yamandú Orsi. También son los diputados y los senadores que dejaron sus sillas vacías en el conversatorio sobre Palestina que organizó la Coordinación por Palestina ahora, el 3, y se veían las sillas vacías. Tenían su nombre y nunca llegaron, ni siquiera para escuchar. Sí. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, no podemos normalizar el genocidio. Los gobiernos tienen que saber, o sea, en todo el mundo está pasando, ¿verdad? Porque las manifestaciones en Japón han sido brutales, las manifestaciones en Francia e Italia, los esquivadores de Italia, que paran Europa, si esto, la flotilla se toca de una forma, de una manera, si pierden el contacto con la flotilla está seguida por drones. Digo, hay una revolución a nivel mundial, gracias a Gaza y lamentablemente a esa sangre perdida, ¿no? Sí, ahora que hablábamos de los gestos en la Vuelta Ciclista en España, la delegación promovida por capitales y por un empresariado israelí sionista fue todo el tiempo abucheada, denunciada, condenada, con banderas. Hay manifestaciones en el mundo de decir: mientras ustedes estén sirviendo a esta causa de la muerte, no los queremos ni siquiera en bicicleta. Sí. Pasa, tenemos que hablar de Palestina, en todos lados, o sea, en el teatro, en el cine, en la radio, digo, en toda manifestación humana tiene que estar Palestina, tiene que haber una bandera de Palestina, está para que se den cuenta, digo, que no somos colonizables, ¿no? Estoy parada frente a la casa de uno de mis hijos y tiene una gigantesca bandera palestina en el frente. Bien, bien, bien, bien. Yo también la tengo. Exacto. Entonces, audiencia de la 36, compañeras, compañeros, amigos de la radio, amigos de la libertad, personas, mujeres, amigas de la humanidad. Una bandera palestina en cada casa. Y si no tenés una mano, la dibujás. Es bien sencillo. Negro, blanco, verde y rojo. ¿Qué te iba a decir? Los gobiernos callan y el pueblo vota cada 4 o 5 años, ¿eh? Hay que tener eso presente, no olvidarse, ¿no? Y esto nos está dando a todos una valentía increíble. Digo, yo nunca pensé decir todo esto por Palestina, siempre acompañé a Palestina, pero esta valentía, por ejemplo, que yo personalmente estoy teniendo, esta valentía que la gente está teniendo, lo que está saliendo a la calle, digo, es a favor de la justicia. Y la justicia toma las riendas del tema, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque además hay algo que tenemos que tener muy presente. Sin ser egoístas, hay algo que tenemos que tener muy presente. Si el sionismo asesino, si el gobierno israelí, si este proyecto que tiene el Estado de Israel desde 1948 en adelante triunfa sobre el pueblo palestino, todos los pueblos del mundo y sobre todo nosotros particularmente estamos en peligro. Y más temprano que tarde van a venir por nosotros también, por nuestra agua, por nuestra tierra, por nuestros bienes naturales, por todo lo que quieran tomar de nosotros, hasta nuestras vidas, por supuesto. Sí, no tengo duda, no tengo duda que es una lucha por toda la humanidad, por todos los países, y que bueno, fíjate tú que digo, leyendo, escuchando mejor esto, a un guionista decir que los verdaderos elegidos 44.000 personas y que el resto somos todos esclavos. ¿Cómo lo ves? Claro, ¿cómo ¿Cómo la la ves? ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Nosotros no usamos turbante, pero también somos parte de ese designio colonial que divide la humanidad entre elegidos y esclavos descartables. Sí, clarísimo. Y de Gran Israel que quieren hacer, ¿verdad? Imagínate a Israel con todo el territorio de Siria, con el territorio de Jordania, con el territorio del Líbano, con el territorio de Irak. Digo, ¿quién lo para? ¿Quién lo para? Con esa maldad genética que tiene, ¿quién lo para? ¿No? Exactamente. Y no son palabras nuestras, son las propias declaraciones, las confesiones desvergonzadas, públicas, de las autoridades que están al mando en Israel. Entonces uno dice, y los gobiernos, ve, nosotros acá, Orsi, Cose, tantos diputados y senadores, Cancillería, no se enteran de lo mismo que nosotros nos enteramos, no escuchan esos mensajes criminales, Sí. no los leen. ¿Qué les pasa? ¿O están de acuerdo? ¿O Claro, están de acuerdo? claro. Es la proteína que les da de comer, ¿viste? Porque digo, ellos, digo, perpetuarse en el poder con el dolor ajeno, digo, es lo más ruin que puede haber, ¿viste? ¿Ah? Lo más ruin, lo más ruin. En otra medida lo vemos cuando envenenan poblaciones enteras con productos que saben que son venenosos en otra escala, ¿no? En otra escala. Sí, pero Pero Dios, ¿cuál es? ahora. No, no, te decía que es lo mismo, no les importa si es con una bala, si es con un agrotóxico o si es una trampa cazabobo, no les importa. Digo, no les importa, ellos son 144.000 los elegidos y el resto es escoria, ¿viste? Digo, ojo, esto nació antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vamos a entender, ¿no? Esto no nació el 7 de octubre, ¿no? Esto Esto. no comenzó el 7 de octubre, eso también es muy importante que lo repitamos a todo lo que sea necesario, porque hay que desmontar esa mentira oficial de decir que lo que pasa es que Hamás les atacó y entonces salieron a defenderse. La resistencia palestina está consagrado su derecho a la resistencia en la propia Carta de Naciones Unidas y podemos citar varias resoluciones internacionales, ¿no es cierto?, firmadas por todos los países, incluso por el nuestro, en donde se consagra el derecho de los pueblos colonizados y de los pueblos oprimidos a defenderse y a rebelarse. Así que con esa estafa ideológica tampoco nos van a correr, porque No. para eso también tenemos respuesta. Sí. Y sabés que Silvia también el deber moral que tiene Uruguay con esto, digo, ¿te acordás lo que pasó en 1948? Claro. El voto de Uruguay, digo, es un deber moral de que Uruguay salga a decir lo que realmente tiene que decir. Se arrepiente totalmente de todo eso. Ah, porque el voto de Uruguay fue fundamental para el. Exactamente, exactamente, para establecer un estado que no se conformó con las fronteras que se le dieron desde el primer día. Que salió a matar, a expulsar, a correr, a exterminar a quienes ya estaban ahí. Si a nosotros latinoamericanos eso no nos interpela. Sí, es un deber, me parece que es un deber, digo, si tuviéramos en el Parlamento un gobierno totalmente íntegro, tendría que sacar algo diciendo que lamenta profundamente su voto en el año 48 para él. Porque evidentemente en el año 48 no había mucha información. Y bueno, sí, está fenómeno, metieron la pata, ¿viste? Digo, pero esto es una idea sionista de Theodor Herzl desde el año 1897. Y digo, lamentablemente, digo, otra cosa, digo, que me acabo de enterar, digo, no sé si será verdad, no sé si vos conocías el dato, que el mismo ejército nazi fue financiado por los judíos de alto, de los que tienen el dinero, o sea que es un círculo que es increíble si eso es verdad o no. Digo que las mismas armas el mismo dinero de los nazis fue prestado por la élite sionista para terminar. En muchos casos, sí, en muchos casos, sí, de la misma manera que grandes capitales del sionismo en los países europeos, sí, financiaron, apoyaron, compraron su seguridad. Entonces, hay mucho para revisar. Mira, me hiciste recordar a mi profesor de historia, Carlos Machado, uno de los grandes historiadores de este país, justamente explicándonos a nosotros jóvenes en ese momento de 14, 15 años, en 1967, cuando la Guerra de los 6 Días, explicándonos todas estas cosas. ¿Qué te sirve? O sea que ni ellos mismos tienen compasión con ellos mismos. Digo, ¿qué van a tener compasión, ¿no?, del resto del mundo, ¿no? Ahí se está mostrando todo, se está mostrando lo que está pasando en Japón, que fue brutal. No sé, es increíble, pero bueno, ¿no? Los pueblos despiertan y eso, lamentablemente, por la sangre derramada, despiertan y eso está bueno. Y eso está bueno, y independiente de los gobiernos, ¿no? Estamos a tiempo, estamos a tiempo, estamos a tiempo, pero es urgente. Estamos a tiempo, pero tuvo que ser anteayer. Estamos a tiempo, pero tiene que ser hoy y tiene que ser mañana. Estamos a tiempo y tenemos que llenar las calles de Montevideo el 9 de octubre para una nueva marcha en defensa de Palestina. Y estar muy atentos a que si algo sucede con la Flotilla de la Libertad, con la SMUD, estemos en la calle a defender el derecho de esas personas solidarias, de ese internacionalismo, a defender la idea de la clase trabajadora que está diciendo si algo les pasa, vamos a parar los puertos en Europa, pero tenemos que ser miles, decenas de miles, tenemos que ser muchos. Silvia, Romina Galini apunta por acá, ¿verdad? Sí. Perfecto, la voy a buscar porque la verdad que tenía mucha gente, me han pasado gente de Argentina, de México, pero no la tenía, así que la voy a buscar, ¿qué te iba a decir? Y bueno, a ver si de alguna forma podamos contactarnos con ellos. Seguro es que esta joven se incorporó hace una semana y nos enteramos hace 3 días, y entonces, porque los hechos se vienen dando así, entonces también hagamos circular la información entre nosotros, Bien, sí. usemos el boca a boca, Claro. convoquémonos hora a hora, porque a esas personas, a esos trabajadores y trabajadoras de la industria, de la cultura, de la salud, de los medios de comunicación, a esa gente que está en la Flotilla de la Libertad, tenemos que defenderlos todos y todas nosotras, y también a Romina. Y claro, y no olvidemos, Silvia, que no tenga más dinero de la gente, que no tenga más dinero para financiar toda esa masacre, ¿no? Hay que hacerla entre casa, no comprar los productos sionistas, ¿qué te iba a decir? Para, de una forma, sentirse regocijado de que estás haciendo algo, ¿no? Exactamente, parece poca cosa, no es No. Un desierto está compuesto por granitos de arena, pongamos el nuestro. El mar está compuesto por gotas de agua, pongamos la nuestra. Sí, sí, sí, así es. Y bueno, compañeros y amigos, lamentablemente son las 11. Los que quieran escuchar algo de medio ambiente, digo, que ojalá que les sirva todo esto, ojalá que lo nuestro fue transmitido con mucho cariño, con mucho amor, amor a la humanidad y por lo tanto amor también a la tierra, a los seres humanos y a todos los animales, ¿verdad? Porque estamos todos en la misma casa. Estamos todos en el mismo barco de la Flotilla por la Libertad. Nelson, será hasta la semana que viene. Entonces, gracias Lidia y gracias. Saludamos a la audiencia.